los días cuando hay mucho frío. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, grande y redondo como un alfajor. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, grande y redondo como un alfajor. Desde mi ventana, y así me doy cuenta que llegó la...